Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tiene perforaciones en labios, tabique nasal y en las cejas. Empero, es un investigador que hoy por hoy ha demostrado que tener importantes aportes en la ciencia internacional no tiene nada que ver con prejuicios de algún tipo. Álvar Sáenz Otero es un ingeniero mexicano que trasciende por sus logros en la investigación que realiza para la astronomía americana. Te comparto su historia. Este ingeniero mexicano hoy trabaja en el desarrollo de dispositivos tecnológicos que son utilizados en la Estación Espacial Internacional. De acuerdo con el CONACYT, Sáenz Otero se sintió desde siempre interesado en la investigación espacial y precisamente por ello se postuló para ingresar a Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, centrada en el desarrollo de sistemas espaciales y de donde se graduó como ingeniero aeronáutico y completó estudios de maestría y doctorado. Los astronautas y la ingeniería hicieron en Sáenz Otero una combinación exitosa. Su investigación ha estado orientada al diseño de un dispositivo espacial denominado SPHERES, por sus siglas en inglés, que no son otra cosa que pequeños satélites con ambiciosos propósitos. Te comparto. Estos pequeños satélites, de forma casi esférica, miden aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Y su propósito es ser utilizados como constelaciones de pequeños satélites en reemplazo del uso de los enormes que trabajan por separado. El costo de cada dispositivo SPHERES es de $200,000, un precio considerablemente bajo si comparamos con los millones de dólares que se invierten en los satélites comunes. Hoy Álvar es director del Laboratorio de Sistemas Espaciales en el Departamento de Aeronáutica y Astronomía en el MIT, donde lidera este proyecto. Así, ayudó a crear un concurso dirigido a estudiantes internacionales que se conoce como Zero Robotics, para que desarrollen sistemas de programación que puedan ser utilizados en los SPHERES. En esta competencia de robótica, la física y las matemáticas que acompañan los códigos creados por los participantes son de suma importancia. El concurso comenzó con participantes del territorio nacional de Estados Unidos y hoy se ha extendido a 16 países europeos y Australia. En el 2014, el concurso contó con la participación de dos equipos mexicanos, Zapopan Zero y Optimus Prime. Este año, Álvar quiere que haya 10 y por eso mismo busca formar lazos con universidades o instituciones a fin de lograr que más equipos que representen a México participen. Una universidad no puede solo pensar en México. Se debe pensar que México tiene que contribuir al mundo con una constelación de satélites ambientales que vean la contaminación en todo el momento. Esto lo dice Álvar tras afirmar que en el futuro se busca que los SPHERES trabajen de manera conjunta, quizá en un telescopio espacial. El talento mexicano puede llegar tan lejos como desees. Álvar Sáenz Otero no es más que la muestra de lo grande que somos los mexicanos si nos lo proponemos, de todo lo que podemos llegar a hacer con esfuerzo y dedicación. Sáenz Otero es un mexicano más que pone en alto el nombre de nuestro país. Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.